Si salir de fiesta o armarla en tu casa, nosotros te ayudamos. Música electrónica en láser. Bienvenidos a Reactor 105 y bienvenidos a un programa más de música electrónica llamado Láser. Soy María y los acompaño todos los sábados de 7 a 8 de la noche con este su programa donde solemos estrenar música reciente en cuanto al género y a mezclas se refiere. Es decir, todo lo que atañe a la electrónica con sus combinaciones lo podremos escuchar el día de hoy, como eso que acaban de escuchar que acaba de salir del horno y que se trata de nada más y nada menos que nuestra buena amiga Blondish, que se junta con otro proyecto llamado Night Tales o Historias de la Noche, con esto que es Shout It Out, o sea, grítalo. Por si no saben quién es Blondish, pues yo se los cuento, es Vivian Bacos, que es originaria de Canadá y ya lleva rato sonando en nuestro programa. Pueden comunicarse conmigo a través del X, arroba Mariela del Radio, con el hashtag Láser, o también a través de Instagram, igual Mariela del Radio, o también en Facebook. Es un placer estar de vuelta, porque la neta es que no habíamos hecho Láser desde antes de las vacaciones de diciembre y ya urgía. Los extrañé un montón y además se acumuló un montón de música reciente que vamos a estrenar a lo largo de los próximos láseres. Bueno, pues Blondish es de Canadá y se juntó, como decía, con Night Tales, que es otro proyecto de él, originario de Australia, llamado Kamalisa Salamba. Y también Third Floor, que es de el Reino Unido y Australia. Juntos, pues conforman este proyecto que, como decía, se llama Night Tales y se junta con Blondish para hacer, pues, este tema que me gustó mucho, bastante. Últimamente todas las cosas que está sacando nuestra querida Blondish me encantan, así que esta es una más para agregar al montón. Vámonos con lo que sigue, porque está buenazo. Me tomé la libertad de hacer una selección bastante, bastante chida. Y a continuación, algo que pensé que nunca iba a pasar. Todos conocemos a Sophie Ellis Bextor, ¿sí? Pues esta cantante que se hizo muy famosa con el tema Murder on the Dance Floor. Bueno, pues la británica Sophie Ellis Bextor acaba de sacar otro tema que se llama Freedom of the Night, o La Libertad de la Noche. Salió apenas el 18 de octubre del 2024, pero hace unos días, nada más y nada menos que uno de nuestros productores alemanes favoritos, conocido como Clapton, que hace principalmente house y techno, más bien tech house, con máscara, es bastante, bastante misterioso, nunca se le ve la cara, es DJ y productor de Stuttgart, Alemania. Bueno, pues se juntó con el talento de Sophie Ellis Bextor para hacerle un remix a este tema. Así que si les late, vamos a escucharlo, porque se me hace una combinación súper espectacular y súper rara que yo nunca pensé que fuera a funcionar, pero funciona. Así que, original de Sophie Ellis Bextor, Freedom of the Night, en un Clapton remix. Esto es Láser. Bienvenidos y que empiece la diversión. estuvo Freedom of the Night, original de Sophie Ellis Bextor, pero en un remix de Clapton, y seguimos estrenando Musiquirri. Y bueno, pues este es un remix de una canción que es un clásico y que ya hemos puesto, si no me equivoco, en el último clásico o láser de clásicos del 2024, pusimos la original, que es de Sonic y se llama It Feels So Good, que es un temazo, temazo, temazo. Pero ahora ha estado agarrando vuelo porque pues ya saben que agarran estas rolas y les hacen remixes y los utilizan para subir videos a TikTok o Instagram, etcétera, etcétera. Bueno, pues es el caso precisamente de esta rola que les estaba diciendo de Sonic, Love Feels So Good. Bueno, eso es lo que dice la canción, pero se llama en realidad It Feels So Good. Y bueno, pues le han estado haciendo remixes. Realmente estamos esperando un remix más Afro Housey, que yo pensé que era este porque son muy parecidos, pero sí es verdad que tiene unos así como que percusiones más afrohauseras, el que estamos esperando, John Knott, o no, Jamie Knox, puede ser que se llame, no sé, la persona que va a sacar el remix, esperemos que pronto. Mientras tanto, hace unas 3 semanas salió este remix de Matt Cesari y Hugel. Matt Cesari es originario de Francia, también es productor y DJ, y Hugel, Florent Hugo, es originario también de Francia, ambos dos de Marsella para ser exactos. Y bueno, pues también es músico y productor, activo desde el 2017 hasta ahora. Se juntaron para hacerle el remix a la rola original de It Feels So Good de Sonic. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar el remix? Y pues nunca me va a gustar más que la original, porque siempre la original va a ser la original, pero creo que este nuevo remix, el que es Mouse Housero, que en cuanto salga se los voy a poner, se basó en este remix. Así que vamos a escucharlo y bailele donde quiera que se encuentre, si va de camino a la party, etcétera, etcétera, etcétera. Siguen aquí el láser a través de Reactor 105. Love, it feels so good. pues ahí está It Feels So Good, original de Sonic, pero en un remix de Matsasari y Hugo. Bueno, hay muchos remixes en esta ocasión y este es uno que vale muchísimo la pena también y que yo estoy feliz de compartir con ustedes. Así que vamos a escuchar Back in Time, que es un LSB remix. Y van a decir, bueno, pues Back in Time, ¿de quién, no? Pues Culture Shock, que es un DJ y productor británico que hace drum and bass, y Totally Enormous Extinct Dinosaurs, también de Reino Unido, se juntaron hace un ratito para sacar esta rolita que, como les decía, se llama Back in Time. Y LSB se encargó de hacerle un remix, él es también británico, así que tres británicos se juntan para darle con tocho. Así que vamos a escuchar el resultado de estos tres grandes. Muy contenta de que Totally Enormous Extinct Dinosaurs cada vez aparece más en las listas de popularidad otra vez. Siguen aquí en Láser. We'll be right back. Enormous Extinct Dinosaurs y Culture Shock, que se llama Back in Time, pero en un remix de LSB. Y me voy a apurar para encaramar una rolita más en este primer bloque, porque es justo y necesario. Está bien bonita y es de estas rolas que yo llamo poesía diagonal música, porque tiene una letra súper nostálgica, casi casi como de abuelo, ¿no? Así de yo me acuerdo en mis tiempos. Pero pues básicamente se llama Different Time o Tiempo Diferente, y es original de Swimming Pool, que es muy misterioso este proyecto. Evidentemente es un juego de palabras entre Swimming Pool, que es alberca, y Swimming Pool, que es Pablo en inglés. Y bueno, pues dicen o se decía que podía ser Fred again, pero no lo es. ¿Quién sabe? Eso dicen. ¿Quién será Swimming Pool? No se sabe, pero sí sabemos que tiene una nueva rola que se llama Different Time y que vamos a escuchar a continuación. Siguen aquí en Láser. Oh, esta tarde, noche de sábado a través de Reactor 105. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Cuéntenmelo a través del X arroba Mariela del Radio con el hashtag láser con una sola S. Y también a través de Instagram. Y si quieren chismorrear, no me tienen que seguir, no le tienen que dar like. Nada más echarle un vistazo, subo fotos, videos, cosas que me gustan de música, etcétera, etcétera. Y pues la neta estamos felices. No sé si hayan pensado en salir. La cuesta de enero está ruda y además ya se vienen conciertos varios. Así que hay que guardar el billetito en la cartera un ratito nada más, pero eso no quita que puedan disfrutar de láser completamente gratis con música nueva. Y eso que acaban de escuchar no es la excepción. Es un proyecto que yo acabo de conocer porque, como saben, buscando música para láser conozco muchas cosas, y es Mild Minds. Mild Minds. No los conocía, como les decía. Y entonces es el proyecto de... no lo conocía. Benjamin David es australiano y es la fuerza creativa detrás de este y otros proyectos. Pero bueno, yo es la primera vez que lo escucho y bueno, pues dio inicio al 2025 con la salida y el lanzamiento de este sencillo que se llama I Need You o Te Necesito. Y bueno, pues es el anticipo a lo que será su segundo álbum de estudio llamado Gemini, que va a salir más adelante, el 21 de febrero, y pues será a través de una disquera llamada Foreign Family Collective de Odessa. Así que tenemos más presencia australiana en esta tarde-noche de sábado con Mild Minds y I Need You. Vamos con lo que sigue, porque estos los conocen bien. Tenemos a Damon Albarn, sí, efectivamente, Damon Albarn de Blur, de Gorillaz y de Damon Albarn. Se junta con DJ Kose en alemán, o DJ Cozy, como se le conoce en todo el mundo, y que ya lo hemos visto en numerosas ocasiones por aquí en México. Y bueno, juntos deciden hacer un tema que se llamó Pure Love. Y esto salió hace un ratito, pero que creen que ya le hizo remix Pampa. Y Pampa es un nombre que hemos estado escuchando últimamente mucho, pero mucho, mucho, porque tiene unos remixes increíbles. Así que estamos felices de compartirles música nueva o nuevos remixes por parte de Pampa. Aquí está DJ Cozy o Cozy, Damon Albarn, y esto que se llama Pure Love, Pampa Remix a través del láser. I told you I was okay, but that was not true. 'Cause I told you one day I would come back for you. Your love loves purely you. is clear. Yeah, love, love's purely. Autonomy is the ground we cling on to. I told you I was okay. That was not true. I told you one day I would come back for you. Cose, ya no sé cómo decirle, él se dice Cose. En fin, es un Pampa remix y está chulo de bonito. Y los que vienen a continuación, ya los habíamos escuchado con este tema, pero queremos felicitarlos. Como saben, acaban de ser los Golden Globes, los Globos de Oro, premiando lo mejor del cine. Y pues la neta es que uno de los momentos de la noche para mí fue cuando Trent Reznor y Atticus Ross en Nine Inch Nails se llevaron el Globo de Oro por mejor soundtrack de una película, por la película Challengers, la película de tenis protagonizada por Zendaya, que ya les había recomendado, he de decir y recordar que aquí en Láser les habíamos recomendado muchísimo ya el soundtrack de esa película. Tiene muy buenas rolas en general. De hecho, también, aparte del soundtrack, estaba nominada la canción en específico que vamos a escuchar a continuación, Compress Repress, contra El Mal de Emilia Pérez. Terminó ganando El Mal de Emilia Pérez, pero el soundtrack entero se lo llevaron ellos, Trent Reznor y Atticus Ross. Así que felicidades a nuestros compas de Nine Inch Nails. Ojalá que sigan haciendo muchos, muchos soundtracks más. Vamos a escuchar Compress Repress, representando el soundtrack de Challengers, cortesía del Trent y de Atticus aquí en Láser. Thank you. Ahí está Ross y Reznor para la película Challengers y esa rola que se llama Compress Repress. Les recomiendo mucho que se eche la película si no la han visto y si ya la vieron, que oigan el soundtrack sin la película porque tiene otra vibra completamente diferente. Seguimos en esta tarde de noche de sábado aquí en Láser. Y bueno, pues seguimos estrenando musiquirris porque lo que viene a continuación es lo más reciente. O el más reciente remix más bien que le hacen a un tema que apareció en un EP llamado Palmeras Deluxe. Y sí, ahí estoy hablando de talento nacional. Se trata de Clubs, que es este proyecto que ya les hemos tocado bastante aquí en Láser y concretamente hace no mucho también estábamos compartiendo el tema original, pero bueno, en el EP Deluxe salen algunos remixes y además ahora pues mezclaron Palmeras con el tema Bailando, que es un clásico de los 90 de Paradiso, así como que hicieron un mashup donde Coco y compañía pues cantan el tema junto, lo mezclan junto con Pegado, con Bailando de Paradiso, y me gustó. Y bueno, pues les hizo un remix a un proyecto que se llama, que tampoco conocía y que también es mexicano, que lleva por nombre Blue Ciel Remix. Así que vamos a escucharlo. Esto es de Clubs, Palmeras con Bailando, Blue Ciel Remix a través de Láser. Cuando nadie te acompaña. Sí, señor, efectos especiales. Yeah, yeah, yeah. Sí, señor, una tentación. Con Bailando de Paradiso, original de clubs del norte de nuestro país, con el remix de Blue Ciel, también de México. Banda, hemos llegado al final del láser de hoy. Todo lo bueno tiene que terminar, pero la neta es que me la pasé increíble y espero que haya sido tan bueno para ustedes como lo fue para mí. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche. Y pues me pueden encontrar, repito, en @maria_la_del_radio, tanto en Instagram como en X, como en Facebook. Y pues ahí estamos dando lata, pero de la buena. Gracias a Blakey, quien produjo este programa, y sobre todo gracias a ustedes por tomarse el tiempo de disfrutar de este programa especializado de música electrónica. Que se la pasen increíble, pero que no les gane la fiesta. Nos escuchamos el próximo sábado y los voy a dejar con un último tema. Un último tema que me super encantó, como todos los de hoy. Salió buena la cosecha, si me permiten. Oigan, Elderbrook. Elderbrook es un proyecto músico y DJ de Reino Unido que me encanta de sobremanera. Su nombre real es Alexander Cotts, pero se hace conocer, o se hace llamar Elderbrook. Y bueno, pues tiene una rola reciente que se llama Places, pero Martin Lu, que también acabo de conocer, le hace un remix. Martin Lu es un DJ productor de Francia. Me gusta mucho que se junten los talentos, así que vamos a escuchar a Elderbrook con Places, pero Martin Lu remix para terminar el láser de hoy. Muchísimas gracias y adiós. fiesta. Nos escuchamos en el próximo láser con María Lezona.